1, 2, 3, 4. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics, vuestro programa dedicado al mundo de las viñetas y aderezado de las mejores canciones rockeras. En el programa de hoy contamos con la entrevista a Rosario Villajos, autora del cómic Face, publicado por Ediciones de Ponent. Contaremos también con Oscar Wall, que nos trae uno de esos cómics olvidados por el tiempo. También pasará por nuestros micrófonos Pedro Monge, que hará un repaso a uno de los más venerados guionistas de cómics norteamericanos. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Take it or leave it. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con esta sintonía nos adentramos en el mundo del cómic norteamericano de la mano de Pedro Monge, que como en cada sección de los tebeos del tío Sam, nos acerca un poco más a los cómics de grapa del otro lado del charco. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hoy no vamos a hablar de un autor y vamos, un guionista bastante conocido y bastante reconocido. Eso es, hoy vamos a hablar de ese cosechador de premios Eisner en Estados Unidos que es Brian K. Vaughan. ¿Qué nos quieres contar de él? Pues mira, este mes de marzo, como bien sabrán nuestros seguidores, se celebra el Salón del Cómic de Barcelona, que es la feria más importante del año en lo que se refiere a las novedades editoriales. Y entre tanta novedad de cómic y licencias del mercado americano, hay una que me llama la atención, que es la de We Stand on War, que está guionizada por nuestro protagonista de hoy, por Brian Vaughan. ¿Por qué me llama la atención? Pues porque es una serie independiente de Image que se va a publicar en nuestro país en formato grapa. Eso quiere decir que la editorial que lo publicará, Planeta, apuesta y confía absolutamente en el tirón comercial y la calidad de las series de Brian Vaughan, porque este fenómeno exclusivo únicamente de Brian Vaughan ya lo empezó el año pasado Planeta con la publicación en grapa de la serie Paper Girls. No es habitual que las licencias americanas se publiquen en este formato. Lo normal es pues publicarlas en tomo y si funciona pues tirar para adelante, o si no funciona pues cortarlo por lo sano. Entonces esta decisión es una buena medida del tirón que tiene Brian Vaughan. ¿Y de qué va un poco esta obra? Pues We Stand on War es una miniserie de 6 números que dibuja Steven Scrooge, que es uno de los consejeros más habitual de los hermanos Wachowski, perdón, de las hermanas Wachowski, y está en la que reúne esta obra todas las características básicas de las obras de Brian Vaughan. Tiene unas protagonistas femeninas bastante, con bastante fuerza y con bastante protagonismo sobre el de los compañeros masculinos. Tiene una mucha crítica social y política en la política y en la situación americana. Tiene una inclinación clara hacia los futuros posapocalípticos y tiene también un dibujante de primer nivel. Si empezamos a analizar las obras más famosas de Brian Vaughan, puede parecer mentira, pero en realidad todas estas reúnen estos requisitos. Uh-huh. Una de sus obras más famosas, posiblemente muchos habréis leído, que es la de Y el último hombre, que es la que está protagonizada por Derrick Brown, y un elenco de mujeres que son las protagonistas de la obra en un futuro post-apocalíptico en el que el mundo ha perdido a todos los portadores de Genomai y únicamente hay un varón masculino que es el que tiene una especie de road movie a lo largo de 60 números en la que Brian Vaughan pues empieza a lanzar mensajes políticos a diestro y siniestro. Otra de sus obras más famosas es la de Ex Machina, que es una obra súper recomendable del antiguo sello Wildstorm, en la que también un superhéroe de toda la vida decide un día meterse a política, porque ha visto que las eternas disputas superheroicas de héroe contra villano no llegan a ningún lado y decide que la mejor forma de hacer el bien es meterse al alcalde de Nueva York. Entonces, claro, pues su popularidad le garantiza el puesto, pero luego todas las disputas entre bambalinas, los dimes y diretes políticos, se los acaban por saturar el protagonista. Luego hay otras obras también conocidas más recientes de Brian Vaughan, en las que tenemos a Saga, que es una especie de Romeo y Julieta intergaláctica protagonizada por una pareja de extraterrestres, cada uno de un planeta distinto, enfrentados entre sí, y con la que Brian Vaughan aprovecha para esconder un montón de metáforas sociopolíticas en esta obra que tantos premios Eisner le ha garantizado. Luego, por ejemplo, tenemos otras obras del guionista de Cleveland que le han hecho famoso como Los Runaways, que es la obra de culto que creó para Marvel Comics, porque bueno, Vaughan tuvo una trayectoria en Marvel un tanto irregular. cada vez que se encargaba de personajes de la editorial, digamos que el resultado no acababa de ser todo lo bueno o a la altura de otras obras más independientes. En cambio, cuando creó a los Runaways, también protagonizados por un grupo de adolescentes con mayoría femenina, que como decía antes es una constante en sus obras, unos adolescentes de una nueva generación de héroes, ¿no? Lo típico de pues, Peter Parker, Bruce Wayne y demás, siempre tenían en su origen la catarsis esa de que un familiar cercano había muerto en circunstancias un poco trágicas, también el caso de Superman, por ejemplo, y todo eso servía, esa catarsis le servía al héroe para pues asumir la identidad y hacer, ¿no?, el gran poder, ¿no?, y conlleva una gran responsabilidad. En este caso, en esta obra New Age, Bauhan lo que hace es que los padres son unos asesinos, unos mafiosos, y entonces los hijos son los que tienen que empezar a huir y a asumir una identidad superheroica para alejarse de su familia anterior. Entonces eso también esconde mucho trasfondo sociopolítico. Y bueno, después de estar unos años alejados del terreno de los cómics, porque Bauhan fue productor y guionista de Perdidos, de las tres últimas temporadas de Perdidos, la serie de televisión, uh-huh, el trabajo que había hecho en los cómics le valió para que le ficharan para guionizar varios de los capítulos de por aquel entonces, que además recordaréis porque una huelga de guionistas y se formó un pollo bastante gordo. Y después de volver de guionizar a los Runaways, el regreso de Bauhan a los cómics de actualidad, además de saga, le permitió hacer obras como Los Leones de Bagdad, que también esconde una crítica aria sobre el Medio Oriente, y sobre todo series recientes como la de Paper Girls, con el furor este de la serie de televisión de Netflix, la de Stranger Things, con ese retorno a la nostalgia de los años 80, ¿no?, el poder de la nostalgia. Pues bueno, mucho antes de que se pusiera de moda este revival ochentero, por lo cotidiano, Bauhan ya hizo una serie, la que comentaba antes, que está publicando Planeta en formato grapa, que es la de Paper Girls, guionizada por Bauhan y dibujada por Cliff Chang. Pues bien, esta serie está protagonizada por cuatro chicas jovencitas americanas, porque Bauhan tenía muy claro que no quería tener ningún protagonista masculino para que eclipsara a las chicas, porque dice que en los cómics siempre parece como que es el chico el que define un poco la relación de la chica. Entonces aquí lo que hace es mezclar futuros apocalípticos con invasiones alienígenas, con cuatro chicas repartidores de periódicos, que, bueno, pues por ejemplo, un caso de crítica política, el tema de las armas en Estados Unidos, así pues de la noche a la mañana pues te lo introduce en mitad de la obra, todo el tema de que las chicas, los repartidores de periódicos americanos, que iban a las 4 de la mañana, se dedicaban a dar vueltas en los barrios americanos para repartir malas noticias, ¿no? Pues toda la ironía que implica eso. Y luego, la que para mí es la mejor obra de todas, es la de The Private Eye, que es una obra que ha hecho con Marcos Martín, que es el dibujante español con el que ya coincidieron hace 20 años en DC Comics, que tiene una pequeña historia de Batman, y desde entonces habían querido volver a trabajar juntos. Pues para ello tenemos a Private Eye, que es una adaptación al cómic, ¿no?, de toda la ironía esta de Wikileaks, del Big Data, de las filtraciones de Edward Snowden, de los hackeos del FBI, de Apple y demás. Pues todo esto lo canaliza en este futuro apocalíptico, más que apocalíptico, yo diría distópico, que ha explotado la nube, y toda nuestra información personal, todos nuestros datos privados están expuestos a todo el público, ¿no? Entonces la gente lo que hace es ir con una máscara por la calle para que no se le reconozca. Entonces ahí tenemos ese gran proyecto que es de Private Eye. Y luego pues tenemos el Will Stanon World, tenemos el Paper Girls que he comentado, y una obra que está publicando actualmente de nuevo con Marcos Martín, que lleva solo dos o tres números, que es Barrio, que es una obra que parece que Donald Trump se la ha puesto muy fácil, pues porque es una obra que está protagonizada, la propia palabra lo indica, Barrio es un muro, ¿no?, que separa a México y a Estados Unidos. Entonces está protagonizado por una persona de cada bando y incluye un montón de como un residente de Texas sospecha que están utilizando sus propiedades para que entren inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Y por el lado contrario, por el lado de los inmigrantes, a un hondureño que quiere regresar a la USA. Es hora de decir que esa obra es una de las más vigentes de actualidad, por decirlo de alguna forma, pero cualquiera de todas estas, incluso las que van a estrenar a la Planeta, la de Stan Onward, son obras absolutamente recomendables, absolutamente de lectura obligada y que seguramente ya habréis leído, y si no lo habéis hecho, por favor, echarle un vistazo. Su éxito llega tal que, bueno, Runaways hace poquito ya se está medio confirmando la serie de televisión que va a salir. Sí, de estos anuncios múltiples que hay semanas que anuncian tres o cuatro propiedades y franquicias a adaptar, Marvel Comics por fin anunció el año pasado que van a adaptar The Runaways al 2018, creo que se va a ir la serie. Están ahí buscando un reparto, porque además es un reparto multicultural, ¿no? Con un chico afroamericano, con una chica un poco... bueno, el primer personaje transexual de Marvel apareció en los Runaways, por ejemplo, ¿no? Este reparto coral y diverso que hoy en día parece que tienen que tener todas las series, ya lo tenía los Runaways de hace 15 años en Marvel, y por fin va a llegar a la televisión. Es un acierto, además es una serie en un canal de cable que está por televisión, por series un poco más maduras, no tan dependiendo de las audiencias como las series más superheroicas de como Agents of S.H.I.E.L.D. o Supergirl o Flash. Entonces yo creo que va a ser una adaptación bastante interesante y diferente, y además en el formato que debe ser, en serie de televisión, porque se rumoreó durante mucho tiempo que iba a ser una película, y no creo que sea un formato adecuado para contar todo el recorrido emocional que sufren los personajes en los cómics. A ver qué tal queda, la verdad es que hay muchas ganas. Pues como has dicho, Pedro, a todos los oyentes que no hayan, se hayan acercado a este autor y sus obras, acercaros, porque desde luego merece la pena, a cualquiera de ellas, sí, si no las conocéis. Como siempre, Pedro, un placer y un fuerte abrazo. Otro abrazo para vosotros. Gracias, Hugo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Sí, señor Ribó, sí, efectivamente, es como me aclarábamos, a mitad de este mes estaban terminados el carril bici, el proyecto bici, sí, las bombas napalm, las fosas sépticas, el pincha zapatos, ese, efectivamente, sí, todo para cerrar accidentes, sí. Sí, no se preocupe, no, nadie va a notar que está preparado, son pequeñas trampas por la ciudad, sí. Sí, vale, de acuerdo. Espera un momento, que creo que le dejo ya que me llaman a la puerta. ¿Quién será a estas horas? Sí, ¿quién es? Hola, profesor, soy yo, Hugo. No quiero nada de propaganda, ni de comerciales, ni testigos de Jehová, no, gracias. No, profesor, del programa de radio. ¡Ah, de la radio! ¡Pase! ¡Adelante, pase! ¿Qué tal? Muy bien, profesor. ¿Cómo se encuentra después de este tiempo? Yo muy bien. Pues haciendo mis pesquisas, mis pequeños proyectos malignos y todo esto. De acuerdo. A ver, usted lo encuentra muy bien. Está usted muy en forma, haciendo deporte y todo, veo. Bueno, uno intenta mantenerse en la línea todo lo que puede. Claro, muy bien. Pues pase, mire, he añadido aquí unos cuantos aperros en el laboratorio. Recuerde, no pisen estas baldosas amarillas y negras, estas son solo de disposición personal. ¿Usted quiere separar el perímetro, por favor? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo? Es verdad que hacía tiempo. Recibí un paquete con unos cómics que me trajo desde su programa Rock and Comic, ¿eh? ¿Es cierto? Y... ¿De qué cómic era hoy el que íbamos a hablar? Que no recuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de un manga en concreto, uno de mucho éxito y bueno, que seguro muy conocido por todos. Vamos a hablar de Naruto. ¡Naruto! ¡Ah! Es verdad. Sí, es que con estos nombres extraños, me comprenderá, Naruto me cuesta un poco pronunciarlo, ¿bien? Pero he estado entrenando. Voy a un foniatra. Y bueno, esta vez, ¿qué máquina tiene preparada? Esperemos que esta vez funcione. Y estoy muy optimista con las previsiones. Bueno, tuve que despedir a mi antiguo compañero Igor, y ahora he tenido más espacio en casa para investigar, más tranquilidad, todo hay que decirlo, y ahora estoy con esta invención que para todos los oyentes quiero recordar que es una invención que creo para analizar y definir cuál es el cómic, el mejor cómic de la historia, y así acabar con las discusiones estúpidas y las difamaciones que se realizan en esas estúpidas redes sociales. Bueno, ¿y de qué cómic? ¿Cómo funciona esta máquina, profesor? Bien, pues que, fíjese, aquí el perímetro, por favor, póngase en el perímetro. Perdón, aquí tenemos esta máquina que es la Rebobina Textos. Está muy bien, ya verdad. Yo le explico, ¿ve? Este cilindro de metacrilato de doble protección en los que me he basado en ciertas películas de superhéroes, mediante cinética, introducimos los mangas, los metemos este lado, veo el conducto aquí, a ver, este uno y este otro. Este era más gordo. Los introducimos en el cilindro aislado y desfragmentamos el contenido gráfico del papel, y mediante gráficas nos desgranamos el contenido. Muy bien, parece que los cómics van a sufrir un poquito, ¿no, profesor? No, ya sabe usted. Esto es. Son de prueba. A ver, un momento, por favor, que voy a conectar la máquina como siempre. Usted póngase las gafas de protección y yo me pondré el traje. A ver, un momento. Ya estamos. A ver, vamos a poner en marcha la maquinaria, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor. Ya. Aquí está, vamos a ponerla en marcha. El cilindro es maravilloso. Ya está, y aquí tenemos ahora cómo por estos conductos se desfragmenta la tinta del papel y podemos observar, hacemos este ejercicio cinético porque el manga se lee al revés, y así podemos sacar y destilar la información. Estas tintas, estas agujas de inyección, que ahora observará cómo imprimen, ¿eh? Usted no deje de quitarse las gafas, de momento, a ver. Eso es, están imprimiendo muy bien. Veamos si esta vez funciona. Y ahora esto es lo que podemos ver. Esto es lo que viene en el papel. Soplemos. Ahora se puede trabajar en él. Y dice que Naruto es un cómic manga creado por Hattori Hanzo en 1990, basándose en las fantasías que este tenía mientras se dedicaba a empujar a la gente en el metro de Tokio. Bueno, profesor, realmente me sorprendes. Creo que se lo he dicho alguna vez. Creo que sus máquinas, no sé si para analizar cómics, pero para crear historias, podría usted pensarlo, porque la verdad es que no ha atinado mucho. Naruto es un manga, efectivamente, pero fue creado por Masashi Kishimoto, y bueno, este manga se creó a través de un... Primero realizó un one-shot, que lo hizo en agosto del 96, se acercaron en el 90, pero 6 años de diferencia, y bueno, a partir de este número, luego se creó la serie regular, en 1999, que bueno, llegaron a hacerse 72 volúmenes. Así que no es muy cercano, ¿eh, profesor? Ya estamos... Estoy desolado, esto no puede ser. El cilindro, usted sabe lo que me ha costado robar el cilindro. Lo tenían en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y lo he tenido que extraerlo. Por cierto, ¿qué es un one shot? Un one shot es un número único, viene a ser como que hace una sola historia de un número, pero bueno, tuvo tanto éxito que decidió hacer una serie regular. Ah, yo pensaba que Raquel dibujante se tomaba un gran chupito y se dedicaba a dibujar, era mi percepción, disculpe mi ignorancia, es el gran mal de la humanidad. Bueno, sí, vamos a seguir intentándolo, vale, de acuerdo, probemos a ver si esta segunda vez el cilindro, a ver si colocándolo con este... ahí... Está el cilindro, le he puesto unos topes de emergencia, a ver si funciona, a ver. A ver, ahora funciona, a ver, por favor, que está Hugo aquí esperando, maquinita querida, por favor. Estas agujas. Perfecto, a ver qué sale ahora. Uf, está caliente esta materia. Aquí es donde se queda impreso. Esto es lo que pone. Es las aventuras cuenta de un chico tímido de que sueña con ser el mejor jugador de Just Dance de la Wii y conseguir el amor de Shizuka Kitano. Desde luego, profesor, las máquinas hay veces que no atinan ni una. No tiene nada que ver con la historia de Naruto. La historia de Naruto cuenta la historia de un ninja adolescente, que además es hiperactivo, todo lo contrario que ser bastante tímido, y que, bueno, tiene encerrado en su interior un zorro de nueve colas, un ser místico, y, bueno, la historia pues sigue su crecimiento y su preparación como ninja, así como la de todos sus amigos. Ya, sí, el caso es que, disculpe mucho, estoy haciendo una catástrofe, pero la verdad, la historia real de Naruto también está hecha por un dibujante loco, todo lo que le he dicho, también se lo digo. Si quiere, vamos a intentar por última vez, a ver, Max, ya que es pasado el presupuesto del programa, a ver si conseguimos alguna información más para nuestra audiencia. ¿Le parece? Me parece bien, a ver si por al menos se acerca un poquito a la realidad. Vamos a ver, de momento no se quite las gafas. Yo del traje de protección lo llevo bien puesto, esto nunca se sabe. Y aquí no hay pruebas, esto es un one shot de esos que dice usted. Vamos para allá a ver qué pasa. Se ha revolucionado. Disculpe, a ver. Parece que ahora tira más tinta. ¡Ay, se ha roto! Bueno, dejémoslo para... ha escrito cosas. La máquina se ha roto, pero ha escrito cosas. A ver, querido Hugo, apunte. Aquí dice... Dice que de la serie manga se han recreado inscripciones antiguas al estilo ukiyo-e para divulgar entre los jóvenes la antigua tradición del manga, y su irrupción en Oriente, en Occidente, proviene del merchandising de la pollería industrial. Sé que no es cierto, pero... Desde luego no es cierto. Ha tenido mucho éxito y quién sabe si habrán hecho algo de bollería, no me extrañaría. Pero vamos, el éxito del manga lo que llevó fue a que lo adaptaran a la serie de animación, que es... Vamos, un éxito a nivel mundial y que empezó en 2002 y que ha tenido 220 episodios, que no es poco, con 9 películas además. Vamos, el éxito es tal que el manga se ha publicado en 35 países, en la serie de animación se ha visto en más de 70 países y bueno, se hace un cálculo de que ha vendido más de 225 millones de copias alrededor de todo el mundo. Pero que yo sepa, bollería, no creo que tenga. Ya. Qué desastre tengo aquí. Querido Hugo, lamento mucho. Este es un poco irresponsable para un científico de mi altura. Tenía una máquina en mis manos que yo pensaba que iba a funcionar. No sé qué decir. Creo, profesor, que tendría que a lo mejor que ajustarla un poco más las máquinas porque parece que no suelen acertar mucho, la verdad. Y esta última ha hecho bastante desastre en su piso. Ya ha visto usted cómo está el suelo, ¿eh? Ahora tendré que pedir daños al seguro de la finca. Pero bueno, de todas maneras voy a seguir trabajando en un proyecto que tengo sobre un carril bici que han construido nuevo en una ciudad y que arranca unas pequeñas trampas. Es súper secreto, no se lo cuente a nadie. Lo mantendremos en secreto, va a ser una especie de gincana en bici. Ya, es a ver, bueno, es para la baremación y para que no haya superpoblación en las ciudades. Si funciona, pues a lo mejor por el sur de Estados Unidos puedo presentarlo, quién sabe. Seguro que actualmente allí tendría bastante éxito, profesor. Ya. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Siento el desastre, pero al menos nos hemos visto hacía tiempo ya, ¿eh? Sí, hacía tiempo, profesor. A ver si en la próxima tenemos un poquito más de suerte con la máquina e inventa alguna que no arme tanto follón. Ah, eso espero, por el bien de la finca. Espero que esta sea simplemente el final de mis catástrofes. Bueno, querido Hugo, le acompaño. Deme las gafas, que solo tengo esas. Tenga, profesor. Y ya nos vemos hasta la próxima. Bueno, no se puede fiar ya. Sí, hasta la próxima, querido Hugo. Adiós. ¿Os imagináis cómo sería vuestra vida si no tuvierais cara? Sin ojos, sin cejas, sin nariz, sin boca. Este es el planteamiento que ha hecho Rosario Villajos en su obra Face, recientemente publicada. Hoy tenemos aquí a Rosario para hablar un poquito de esta obra. Bienvenida, Rosario. Hola. ¿Cómo surgió la creación de esta obra? Pues por varios lados. En realidad empecé a hacer una historia que no tenía nada que ver con esto, que era de una muchacha que iba a hacer un viaje alrededor del mundo. Y cuando empecé con la primera viñeta, me di cuenta que no sabía cómo dibujarle la cara, porque quería que fuera conmigo, ¿no? Pero me quedé así delante del papel, digo, pues no le pongo cara. Entonces empecé a hacer unas cuantas viñetas más y el hecho de que no tuviera cara se comió el resto de la historia. Entonces tuve que reinventarla de nuevo. Justamente te iba a preguntar cómo ha sido enfrentarte a este reto, ¿no? De dibujar toda la obra con un personaje que no tiene cara, que también se pierden muchos recursos, ¿no? A la hora de expresar una gran cantidad de cosas. Bueno, yo creo que el cuerpo, el gesto del cuerpo ayuda a otros personajes, ¿no? Que haya en la historia. Y el cuerpo, ¿no? No siempre la cara es tan importante para decirlo todo, no sé. Luego también está el texto, claro. ¿Esta obra cuánto tiene de autobiográfico tuyo? Pues todo. todo no es que sea exactamente una biografía mágica, digamos, ¿no? O a veces son cosas que yo he vivido a través de otras personas o no sé, no soy siempre el mismo personaje, pero son cosas que han pasado. Podríamos decir que son historias basadas en hechos reales. Sí, se puede decir así. ¿Y es una terapia contar este tipo de historias para uno mismo o es una manera de desahogarse? Bueno, la verdad es que era para mí. En principio esto no era para publicarlo ni nada. Era una cosa que yo quería hacer porque empecé un proyecto hace un par de años robando fotografías de Chillán en el metro. Y entonces ese proyecto no estaba saliendo adelante porque empecé a investigar más sobre feminismo y todo esto. Y la verdad es que aprendí muchas cosas y una de ellas es que tú no la puedes decir a una mujer lo que tiene, si está bien maquillarse o si no está bien, porque llevamos toda la vida oyendo cómo nos dicen lo que... Al final evolucioné ese proyecto en hacer lo que iba a ser como una terapia para mí y no estaba mal y me quedé bastante contenta con el resultado y la gente me animó a enviarlo a alguna editorial y pues lo envié a poner y le gustó. Y cuando te dicen que sí, ya ves la obra en tus manos, ¿no impresiona un poco, a lo mejor sabiendo la gente que hay muchos hechos biográficos, lo que pueda pensar la gente, ¿esto no apabulla un poco? Pues la verdad es que sí, de hecho justo una semana antes de que saliera pues así como un poco de vértigo. Estaba en plan montaña rusa porque la gente que me conoce me había dicho, te estás exponiendo demasiado. Y digo, ya lo sé, pero también hay gente que me dijo, pero es muy liberador también, ¿verdad? Y digo, y bueno, yo qué sé, otra amiga me dijo, no te preocupes porque vamos a ver, esto que estás contando realmente le ha pasado a mucha gente, seguramente, no sé. Tampoco son cosas tan extraordinarias. A ver, yo tengo cara, pero... La historia invita al lector a reflexionar sobre la identidad, cómo nos relacionamos con otras personas. Bueno, comentas que esto en principio era algo para ti mismo, ¿no? Pero luego cuando se fue hilando más la historia, ¿tenías como objetivo también que fuera esta invitación al lector a reflexionar o fue surgiendo solo? Lo fui haciendo como iterativamente. Sabía que iba a haber un par de nudos dentro de la historia. No sabía cómo iba a terminar hasta bien adelante, pero un día se me encendió la bombilla, digo, así es como va a acabar esto por ahora. Todo es sentarse, a veces realmente con la historia, la otra que quiero llevar a cabo. Se me ocurren así por la mañana, temprano, cuando me acabo de levantar, que yo qué sé, a lo mejor estoy mirando un vaso y se me ocurre una idea, y lo que hago es la grabo como si fuera idea para un videoclip. Y se la mando a alguien para que me dé feedback, y así es como van a hacer estas cosas. Comentabas eso, ¿no? Como esta ha sido también un poco tu primera obra larga publicada, tienes una trayectoria como ilustradora, pero claro, obra larga y corta, no tengo nada publicado. Y claro, no es lo mismo dibujar un cómic que evidentemente hacer una ilustración. ¿Cómo ha sido este reto de enfrentarse a hacer un cómic? ¿Cuáles han sido los mayores dificultades? Pues que llevaba 10 años sin dibujar, entonces como sabía que todo es cuestión de práctica, primero me había hecho como una especie de storyboard, y lo que hice fue, para que no hubiera un cambio muy dramático de las primeras páginas a la última en cuanto a la habilidad de dibujar, pues a lo mejor un día decía, hoy voy a hacer la página 2 y la página 40, o el 45 y el 88, para que no se notara tanto, ¿no? Sí, yo creo que se nota. Y lo otro también es que, como era para mí, yo me negaba a aburrirme con mi propio proyecto. Entonces estuve, o sea, me lo paso haciéndolo, porque, bueno, pues unas páginas son muy realistas, otras no tienen color y son muy muy sketchadas y no sé. Es muy aficionada a leer cómics. ¿Has tenido alguna referencia así más cercana a la hora de realizar este cómic? Pues sí, un par. Sobre todo por los colores, ¿no? Bueno, yo trabajé en una tienda de cómics hace un montón de años y me la fundí en 6 meses. porque, claro, un trabajo bastante leyendo allí hasta el final del día. Pero los cómics sí que me han servido así como de inspiración. Uno es una recomendación de un amigo, me gusta mucho Lemire y me... primero de Lemire, que se llama Los Dog, que es en blanco, negro y rojo. Y digo, ay, qué guay, que me gusta mucho esta combinación de colores. Y luego el año pasado creo que salió uno que se llama, en español se llama Una entre muchas, de un artista que se llama Una, que lo recomiendo fervientemente. Yo soy una persona que se deja mucho conducir por la historia más que por los dibujos, y la verdad que me pareció muy fuerte ese cómic, está muy bien. Entonces también en blanco, negro y rojo, tiene algunos colores así de vez en cuando por ahí que aparecen, pero fundamentalmente eso, y la verdad que me inspiró mucho también. El cómic lleva muy poquito en las librerías, pero bueno, has tenido ya, me imagino que lo habrás dado a leer a conocidos y ya hay alguna gente que lo habrá leído. ¿Has tenido ya feedback de la gente de que lo ha leído? Bueno, sí que he tenido feedback ya, pero es de gente que conozco. Entonces, el primer feedback que he tenido fue así de alguien desconocido en Twitter hace unos días, de Álvaro Pons. Álvaro Pons, colaborador nuestro y un crítico muy famoso en España, muy conocido. Pues sí, la verdad. Después de esta primera experiencia en el mundo del cómic, ¿te ha picado el gusanillo para seguir en él? ¿Algún proyecto nuevo que tengas en mente? Pues sí, tengo otro proyecto así en mente, lo que pasa que ahora estoy un poco liada estudiando unas cosillas. Y luego, en algún momento dado, me gustaría hacer la historia que se suponía que iba a ser Face, que sobre el viaje este, ¿no? Uh-huh. Alrededor del mundo. Pero bueno, sí, ideas tengo un montón. Lo que pasa es que a mí me en realidad es que dibuje otro. Yo hago la historia y que dibuje otro, ¿no? Como le vi. Pero sí, pero tendré que ponerme en algún momento. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú misma y nos explicaras un poquito el motivo de esta elección. Pues, bueno, un clásico, ¿no? Ramble On, creo que es del segundo disco, si no me equivoco. Y Ramble On, pues porque eso es lo que hemos estado haciendo toda la vida, ¿no? Y porque creo que la letra es muy metafórica. tiene mucho que ver a lo mejor el momento en el que estoy viviendo un poco. Y creo que si reemplazas la palabra girl, chica, por lugar, la verdad es que creo que eso es lo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Que en vez de buscar a una persona, lo que estamos buscando es un lugar en el mundo. Y por eso me gusta mucho esa canción. Pues nos despedimos entonces con esta magnífica canción. Muchas gracias, Rosario. Mucha suerte con Face. Y bueno, esperemos que, oye, si algún dibujante nos está escuchando y se anima, que quién sabe, que se ponga en contacto contigo para tu próximo proyecto. Ojalá. Such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moon lights my way, but now I smell the rain and with it pain, and it's heading my way. Oh, sometimes I grow so tired. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. llegamos al momento de volver al pasado a recuperar una de esas pequeñas joyas olvidadas por el tiempo de la mano de Óscar Gual, en su sección Los tebeos del kiosco. Bienvenido, Óscar. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes, como siempre, un clásico olvidado y un clásico, vamos, más de kiosco imposible. Sí, efectivamente. Para el programa de hoy, digamos que viajamos un poco más lejos en el tiempo y vengo a recordar, para aquellos que no se acuerdan de él, a un clásico del cómic americano, pero de la década de los 40. Estoy hablando en concreto de una tira de prensa clásica de aventuras, cuyo título es Bud Sawyer, y estaba escrita y dibujada por Roy Crane. La verdad es que imagino que para los amantes del cómic clásico lo conocerán de sobra, pero digamos que aquí en España, pues hace mucho tiempo que no se sabe nada de este personaje, ¿no? Porque la última edición que hubo en castellano, pues digamos que ya tiene más de, ahora aproximadamente tendrá 40 años, más o menos, porque se empezó a publicar en unas revistas de grapa allá por 1975-1976, con lo cual habrá poca gente, digo yo, que se acuerde de que Bud Sawyer tuvo una edición en castellano. No pasa lo mismo, lógicamente, en su país de origen. En Estados Unidos es una obra que goza del prestigio que merece. De hecho, Fantagraphics, que es una editorial también muy interesada por reivindicar sus clásicos, pues está llevando a cabo una edición muy exhaustiva y muy elegante de Bud Sawyer. De hecho, si no me equivoco, creo que a final del año pasado, creo que en diciembre de 2016, apareció el cuarto tomo ya de la serie. Con lo cual, ya digo que allí no hay ninguna duda del valor que tiene, ¿no? Aquí, pues como decía antes, yo solo he conseguido encontrar una edición que fue en formato revista, que la verdad es que fue una edición bastante cutre, por decirlo de alguna manera, porque era algo típico entonces que se llevaban a cabo esos extraños remontajes de viñetas, como hacía Vértice con los superhéroes, por ejemplo. Pues también esta editorial, que era una editorial madrileña que se llamaba Maisal, también llevó a cabo unos extraños montajes con la serie de Roy Crane, editándolo en unas revistas que, si no me equivoco, no llegaron más allá de los 8 o 10 números. Y además, de la edición, que dejaba mucho que desear, también venían acompañadas de unas portadas que no tenían demasiada relación con lo que venía dentro. Eran unas portadas así muy, muy psicodélicas, muy modernas, pero que, ya te digo, no tenían nada que ver con el personaje ni con la trama, ¿no?, que se describía dentro. Y además creo que otro de los desaciertos en aquella edición en castellano fue que eligieron posiblemente una de las etapas menos interesantes del personaje, porque eligieron las últimas tiras, las últimas aventuras que dibujara Roy Crane. De hecho, eligieron pues las inmediatamente anteriores a la edición que estaban llevando a cabo. Es decir, si las revistas eran del 76-77, pues eligieron las del año anterior. Sabes que digamos que ya era la etapa final y la etapa menos interesante. ¿Qué tenía este personaje que le hiciera tan especial y tan carismático? Bueno, pues Bud Sawyer, la primera tira, es decir, debuta el 2 de noviembre de 1943, o sea que debuta en plena Segunda Guerra Mundial. Así que era lógico que el personaje protagonista fuera un soldado, en concreto es un piloto de la Marina norteamericana, que está destinado en un portaaviones en el Océano Pacífico, o sea, en pleno escenario bélico. El personaje es uno de los grandes personajes de tira cómica americana de la Segunda Guerra Mundial, junto con posiblemente Terry los Piratas y Johnny Azad, será, digamos, la gran tríada de soldados del cómic. Pero, aparte de eso, lo que sí que consiguió Roy Crane fue combinar muy bien, digamos, la cotidianidad, incluso cierto tono de comedia, con el drama de la guerra, ¿no?, y con la descripción de la contienda. Eso creo que fue uno de las grandes diferencias respecto a los otros personajes. Y otra de ellas es que, digamos que Roy Kellen fue un poco más listo que por ejemplo, que Milton Caniff o que Frank Robbins. Y es que él situó las historias que estaba describiendo cronológicamente antes de su tiempo. Es decir, si Milton Caniff intentaba ser lo más fiel a la realidad posible y estaba describiendo día a día, casi siguiendo las noticias de lo que estaba sucediendo en China o lo que estaba sucediendo en el Pacífico, pues Roy Crane se tomó su tiempo. Y entonces, si las tiras aparecían en 1943, final del 43, principio del 44, pues lo que él estaba contando estaba cronológicamente antes. O sea, él estaba describiendo acontecimientos que se habían producido en 1942, más o menos. Entonces, digamos que jugaba con cierta ventaja en ese sentido. Y aparte de esa diferencia, creo que también es muy destacable el tratamiento gráfico que llevaba a cabo Roy Crane, ¿no? Pertenecía a la misma escuela que Milton Caniff, o que Noel Sykes, o que Frank Robbins, o que Hal Foster, es decir, dibujantes clásicos, muy preocupados por el detalle, por la documentación, con una manera de narrar muy clara, muy dinámica. Pero además de eso, digamos que Crane utilizaba una especie de técnica que se llamaba craft tint, que eran unas cartulinas que estaban preparadas ya de fábrica para recibir dos emulsiones de tinta, ¿no? Una que resaltaba una trama de líneas oblicuas y otra que resaltaba otro tipo de trama así más cuadriculada. Y conseguía con ello, en primer lugar, jugar muy bien con las sombras, muy bien con los fondos, le daba mucho volumen a sus viñetas y enriquecía mucho ese juego del blanco y negro, ¿no? Ese tratamiento del blanco y negro. De hecho, no fue solo una manera de dibujar o de trabajar que él empezó a utilizar con Bud Sawyer, ya lo había hecho con sus personajes anteriores, ¿no? Algunos de ellos también gozaron de muchísima popularidad, porque Crane, cuando empezó a dibujar Bud Sawyer, ya lleva muchísimos años de trayectoria. De hecho, sus anteriores obras más conocidas se habían iniciado en los años 20. Por ejemplo, la serie West Tubs empezó, si no me equivoco, en 1924. Y después, uno de los grandes personajes que debuta en West Tubs, que es Skip Tennessee, que es posiblemente uno de los primeros spin-offs que se producen en la historia del cómic, que también tuvo su propia serie, pues se desarrolla sobre todo a partir de los años 30, ¿no? Con lo cual ella tiene toda una veteranía como dibujante, sabe muy bien lo que quiere llevar a cabo, lo que quiere contar, y sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces, es una serie, la de Bud Sawyer, muy madura, donde encontramos a un Roy Crane totalmente consolidado, pero claro, todo eso, como decía al principio, se aprecia con una buena edición, ¿no? Como es, por ejemplo, la que está llevando a cabo Fantagraphics en Estados Unidos. Es una pena que claro, con una obra de esta envergadura, a veces es curioso también, bueno, curioso no, claro, debido al tratamiento que se le da en su momento, como siendo contemporánea de otras obras que sí que han tenido éxito, que aún se recuerdan, que aún se hacen reediciones de ellas, en cambio quede en el olvido y no se le recupere. Sí, efectivamente, de hecho, yo creo que está a la altura de los grandes clásicos del cómic que todos estamos conociendo, que todos conocemos. No tiene nada que envidiar a esas grandes series. Y de hecho, creo que funciona muy bien porque Bud Sawyer tuvo la virtud también de adaptarse a los tiempos. Es decir, cuando el debut, bueno, la serie debuta en plena Segunda Guerra Mundial, pero cuando acaba la contienda, el personaje se adapta a la vida civil. Y a partir de ahí se desarrollan toda una serie de tramas y de argumentos pues más centrados en las aventuras, incluso en la serie negra, el personaje también llega a trabajar como detective privado. Es decir, que se adapta muy bien a las nuevas situaciones. Uh-huh. Y también logra algo que es muy difícil en los cómics, y es que sabe tratar muy bien el paso del tiempo, ¿no? El personaje crece, no se queda solo en ser ese héroe de una pieza, se casa, tiene familia, se establece. Sufre algunos momentos de crisis, una grave enfermedad también de la vista. Es decir, que es un personaje que tiene un amplísimo desarrollo. La serie duró muchísimo tiempo porque, ya digo, Roy Crane se hizo cargo de ella desde el 43 hasta el 77, son muchísimos años. Pero luego la serie, cuando murió Crane, prosiguió con otros autores, ¿no? No, evidentemente, con la misma calidad, que en las primeras etapas, pero bueno, supo mantener determinado nivel, ¿no? Y además otra de las revoluciones que llevó a cabo Rick Crane en este género de las tiras de prensa fue que supo separar muy bien lo que era la tira diaria de lo que eran las tiras dominicales, las Sundays. Ya no solo porque llevara a cabo dos líneas argumentales diferentes, eso era habitual, por decirlo de alguna manera, entre los autores clásicos, sino que pese a ser todos dentro de la serie de Bud Sawyer, las tiras diarias las protagonizaba el propio Sawyer, pero en cambio las tiras dominicales las protagonizaba uno de los secundarios de la serie principal, ¿no? Que era Roscoe Sweeney, que también había debutado con Sawyer como soldado y después tiene también una vida como civil. Entonces, son toda una serie de características que enriquecen mucho la serie, que no se limitan a ser una serie que quedó anclada en su tiempo, sino que creo que ha sabido reflejar muy bien el paso del tiempo. Y además, a nivel gráfico, ya no solo por lo que hablaba antes de las técnicas que utiliza, o por su estilo elegante, clásico, ya no solo por eso, sino porque es también muy arriesgado. Quiero decir, el formato de tiro es muy limitado. Se pueden decir muy pocas cosas ahí, pero en cambio Roy Crane está constantemente experimentando. Y si viéramos una página completa de sus tiras, vemos que él no piensa tanto en el día a día como en una planificación narrativa a más largo plazo. Es una secuencia continua que creo que muy pocos autores en su época lo estaban desarrollando. Y además también, pues no sé, a nivel de las onomatopeyas, la tipografía, cómo hablaban los diferentes personajes y cómo él con la tipografía distinguía las intervenciones de un personaje o de otro. Son muchísimas, muchísimas las virtudes que creo que los lectores se están perdiendo y es una lástima, sí. Pues como solemos hacer desde esta sección, animamos a algún editor, si nos está escuchando, que se anime a editar. Más que reeditar, sería directamente editar Buzz Sawyer aquí en España. Y si no, bueno, pues si algún oyente que controle un poco el inglés, que se anime con esta edición que está sacando Fantagraphics. Sí, bueno, eso totalmente asequible, eso es cierto. De hecho, bueno, ahora, como bien saben los oyentes, ahora Dolmen se ha animado a recuperar algunos de esas tiras de prensa clásicas. Hace poco sacó el primer volumen de Johnny Hazard. Este mismo mes de marzo creo que saca el primer volumen de Flash Gordon del Raymond. Por ejemplo, Planeta sacó hace poco también una de las series de Alex Raymond, la de Agente Secreto X9. O sea que bueno, tal vez con un poco de suerte podamos ver a Bud Sawyer dentro de poco por aquí. Como siempre, un placer, Oscar, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa, pero no sin antes hacer una última recomendación. Hoy me gustaría hacerlo con El Heraldo, obra de dos grandes autores, J.G. Jones y Mark White, y publicado en España por Panini Ediciones. Esta obra de título original Strange Fruit, al igual que la canción de Billie Holiday. En este cómic entraremos de lleno en el Mississippi de los años 20, donde el pueblo de Chatterley vive ante la amenaza de que el río se desborde debido a las fuertes lluvias, que se unirá además a las tensiones raciales de la época. En este contexto aparecerá el protagonista de la historia, un extraterrestre de forma humana pero con poderes sobrenaturales, al más puro estilo de Superman. Pero con un detalle muy importante, es de raza negra. Un cóctel explosivo que si tenéis la oportunidad de leer, no lo dudéis. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de estos minutos de viñetas y música. Nos escuchamos, hasta la próxima. Now